buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. En este sitio, en este lugar, en esta pizarra donde estamos todos, ocurrirán cosas de las normales. Entrevistas a personajes extraños, buena música, noticias. Bueno, ahora lo veremos. Saludamos a Eric, buenos días. Buenos días. A Hugo, buenos días. Buenos días. A Violeta, buenos días. Buenos días. A María, buenos días. Buenos días. Y a Clara, buenos días. Buenos días. Estamos, yo creo que estamos bien, estamos con mucha energía para esta mañana, tarde, noche, porque nunca se sabe cuándo lo vamos a estar escuchando. Energía suficiente como para afrontar este nuevo programa con este nuevo sumario. Pues venga, vamos a ir anotando aquí en la pizarra todas estas cosas que decía yo así un poquito de memoria. Nos lo van a contar ellos, nos lo vais a contar. Eric, ¿qué vas a hacer tú en este programa? Chistes y adivinanzas. Chistes y adivinanzas, vale. Vamos a apuntar, Eric, chistes y adivinanzas. Muy bien. Hugo. Yo voy a presentar unas canciones. Unas cancioncitas que serán de los años 80, 90, 2000, actuales. Actuales. ¿Actuales? Me suena a mí que hay una por ahí que no es muy, muy, muy actual. ¿Es posible? Sí. Ah, es posible. Muy bien, pues cancioncitas para Hugo y Violeta. Pues yo voy a... Bueno, yo... Tú a lo mejor no puedes decir lo yo que vas a hacer. Yo es que he traído una cosa. Ajá. Una cosa, he traído a unas... A un amigo, personaje, a sí. A un amigo, sí. Ajá. Que le vale, va a entrevistar... Sí. Ajá. Bueno, lo va a entrevistar a alguien y ahora nos lo va a contar. Bueno, pues entonces una entrevista y aquí Violeta va a ser la conseguidora de ese personaje. Muy bien. ¿Y María? Bueno, yo voy a dar unas noticias. Uh-huh. Dos de la vida exterior y dos de la vida actual en el colegio Andolina. Muy bien, dos de Andolina y dos del más allá. ¿Y Clara? Voy a entrevistar. Ajá, una entrevista al personaje que nos trae Violeta. Sí. Que no vamos a decir todavía quién es. No. No vamos a decir quién es, pero vamos a apuntar que aquí vamos a hacer una entrevista. Y entonces ya estamos. Solo nos queda la primera canción, el primer tema musical para refrescar. ¿Qué nos va a presentar Hugo? Creeper versus Zombies. Y eso te lo has aprendido tú solito. No es porque lo tengas apuntado, nada. Creeper versus Zombies. Oh. Sí. Tristan on the track. Me estoy acercando, soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Llegó la hora de volar, acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas, quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja, se han acabado las quejas. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego, donde sangre derramo. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego, donde sangre derramo. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Si te enfrentas al zombie, es que estás loco. ¿Quieres matarme? Golpéame en el coco. Nunca voy solo, siempre acompañado. Los rayos del sol nunca me han gustado. Será mejor, Creeper, que te quites del camino o te como el intestino. Tu cara este chiste, no repliques, he vencido. A la mierda el explosivo. Me ven a aparecer y del camino se quitan, gritan. Papá, papá, ¿cuándo llegamos a la pizarra? Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Informativos Noticias con María. Hola, buenos días. Hoy, como dije al principio, voy a dar cuatro exclusivas. Bueno, no sé si os acordaréis en el anterior martes que hice la noticia de Eurovisión. Lástimas y trágicas noticias. Había 27 participantes en Eurovisión y España quedó el 21. No es muy buen lugar. Ya, muy bueno no. ¿Solo 6 abajo? 5. Quedan 7. Bueno, y Suecia fue el ganador, aunque me parece una auténtica locura. Otra noticia, que esto va a cambiar el de la inteligencia de los niños para siempre, que es que un profesor en otro cole, que no es este, presumía de ¡ay, yo sé mucho ajedrez! ¡Ay, yo sé mucho ajedrez! No sé qué, no sé cuánto. Una niña le retó y... jaque mate. Jaque mate a un profe. Ya ves. Por parte de un niño. Bueno, pues es que no me extraña nada. Ya ves. No me extraña nada. Y noticias del colegio. Bueno. La excursión va en marcha. Todo va... vamos, como una máquina bien engrasada. Y va a ser este jueves. Este jueves ya, la excursión. Este jueves. ¿Y alguna información más nos puedes dar? ¿A dónde vais? Por supuesto. Bueno, vamos a... pues como el anterior año, a un albergue. No, es un camping. Digo, un camping. No, que va a un albergue. Que es un albergue. Un camping, un albergue. A ver, lo que sea, que nos vamos a quedar a dormir. Claro, es lo importante. Es que lo importante de la excursión, casi y más que dónde se vaya, es estoy lo muy orgullosa del mercadillo porque... vamos, réquete bien, muy guay. Y es que todo se vendió, como digo siempre, como rosquillas. Me parece. Las rosquillas, incluso como rosquillas. Ya ves, hasta yo creo que los padres, como mucho, pagarían 10 euros máximo. Pues sí. Y informativo. Mínimo. Informativo especial. Respeto. Seguimos trabajando en el respeto porque. Hasta en radio, en mi grupo, escaseaba el respeto, escaseaba. Y, como digo, hay que tratarnos bien, respetarnos, porque es que este mundo somos muchas personas y si todos nos chinchamos a este paso, las cartas serán de odio. Claro que sí. El planeta se sulfurará del odio. Y vamos, que tú puedes ayudar y todos los que... queda de hacer algo. Muy bien, pues como todo buen informativo que se precie, terminamos con ese editorial de María, la opinión, ¿vale? y la búsqueda y la demanda de respeto para todos. Muchísimas gracias por toda esta información de aquí y del más allá. Gracias. No hay por qué darlas, aunque eso sí, del más allá ya veremos, porque es que... perdona, pero yo no sé las noticias de los extraterrestres y mucho menos de otra galaxia, de otro continente. Después de tanta seriedad, una buena racioncita de chistes con Eric. Y de adivinanzas. A ver, primero quiero dejar una cosa clara. es que eres muy bueno, ¿eh? Las adivinanzas. Qué bueno eres. Sí, sí. Las adivinanzas las voy a contar. Cuando las sepáis, no digáis que se rompan el coco en casa y todo. Ah, vale. Está bueno, muy bien pensado. Esta adivinanza me la he inventado yo. Vale. Una niña se ha perdido. Fueron a buscarla. El nombre de la niña ya te lo he dicho. Anda. A ver, repite y no lo digáis. Una niña se ha perdido. Fueron a buscarla. El nombre de la niña ya te lo he dicho. Anda. Creo que ya lo sé. Pero la semana que viene lo desvelamos, ¿no? Sí. Esta no. No, oh, madre mía, una semana con esta adivinanza ahí metida en la cabeza. Vale, vale, guay. Luego, ¿un chiste? ¿Nos ibas a contar? Vale, un chiste. Qué bueno, ¿eh? Es que es bueno, Eric, ¿verdad? ¿No crees que es muy bueno? Sí, sí, sí. Vale. Hugo, tío, es que me está... Son cosas que no funcionan en radio, Hugo. Esas bromas no funcionan en radio. Está haciendo así unos gestos, está haciendo unos ruidos, pero luego no sale. No funcionan, Hugo. Venga. Venga, chicos. Un chiste que... Espera, a ver, es que no se me ocurre ninguno. A ver. ¡Anda! Pero bueno, te has preparado una súper adivinanza y chistes. Pues entonces... Espera. Sí. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. ¿Lo habéis pillado? ¿La habéis pillado? Ha sido muy bueno, ¿eh? Ha sido muy bueno. ¿Nada? ¿Entonces nada? ¿Alguien se lanza con un chiste? María se lanza con un chiste. Bueno, esto espero que os guste. Es una adivinanza chiste. Ah. Es retorcida, a ver. No, por favor. Un hombre vive en el décimo de un piso y siempre va en el ascensor. Pero siempre va al primero. ¿Por qué? Me hacéis una ronda y después os lo digo. ¿Clara? Porque allí vive su familia. ¡Bec! ¡Incorrecto! Yo me la sé. ¿Violeta? Porque hay una tienda en el primero, ¿era o en el segundo? ¿Hugo? No sé, no tengo ni idea. Eric, yo me lo sé. ¿Sí? Es que, lo digo. Primero de algo tanto. Tonto, porque quiere pasar a la peluquería y ahí por ahí una peluquería. Porque es muy bajo. Sí. Eso es lo que iba a decir. Es bajísimo, tan bajo que ni llega al botón de arriba. Muy bien. Y con esto terminamos la ronda de adivinanzas, chistes. Ese chiste que has contado, Eric, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Me voy a estar riendo. Pues pobre. Pobrecillo. Sí, seguro que hay muchos oyentes que es que se lo han perdido. Que han dicho, no me he enterado bien de ese chiste. Pero era bueno, ¿eh? Hugo, un poquito más de música. Vale. Venga. Hello. Lionel Richie. Esta no es nueva. Esta tiene ta y tantos años, por lo menos. Is it me you're looking for? 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your Tenemos por fin a nuestro personaje oculto que nos va a desvelar. Clara, ¿nos lo vas a contar qué personaje tenemos? Sí. Sí, a ver, ¿qué personaje tenemos? Tenemos a unas gafas de sol. Ajá, pues nada, adelante, dale paso. Buenos días, ¿no? Buenos días. Buenos días. Uy, qué tímida las gafas. Qué tímidas. A ver, no se corte. Adelante. ¿Alguna pregunta entonces? Sí. ¿Te gusta que te pongan en los ojos? Bueno, no sé muy bien. Háblalo. Uy, qué timidez más grande. ¿Y te gusta que te tiren al suelo? Nunca me ha gustado. Y bueno, ¿te gusta que tú comes algo? Bueno, como un poquito de piedra. ¿Y te gusta que te den otras cosas? Lo que más me gusta es el polvito que se acumula en las lámparas antes de limpiar. Oh, ¡qué guarrería! El polvito de las lámparas antes de limpiar. Menuda guarrería. Bueno, ¿te gusta algo más? ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta bañarte? Bañarte no me gusta mucho. ¿Y qué te gusta? Me gusta oler las flores en verano cuando hay mucho sol. ¡Ay, qué bonito! Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Te gusta ir a la playa? No sé cómo es el gafas de sol. Me encanta, sobre todo cuando estoy en los ojos de una persona tomando el sol. ¿Y te gusta que te dejen en las hamacas para tomar el sol? Ay, me encanta. ¿Con sombrilla? Esa brisa de verano. ¿Con sombrilla? Sin sombrilla. Sin sombrilla. ¿Qué quieres? ¿Mucho sol? Sí, me encanta. Me encanta. Una pregunta, María. He observado que a ti te gusta un montón la playa, pero como dices que no te vayas, yo dudo en una cosa. ¿Tú te das un baño en la playa o simplemente te pones en un flotador flotando sin que el agua te toque? Yo simplemente me pongo en los ojos de una persona para que cuando meta la cabeza me moje un poquito. Eso me gusta. Pero no te caes, de los ojos de la persona cuando nada. No, nunca. Porque estoy también sujetada con las patillas. Ah, o sea que es como una atracción. Pues claro. Pues como mola, yo quiero tenerte como gafas de sol. ¿Y te gustaría que te pusieras en un flotador y te salpicaran un poquito? No, yo quiero estar en los ojos de la gente. ¿Y qué vas? ¿A ponerte en los ojos de la gente? para que te salpiquen un poco o te gusta más tomar el sol? Me gustan las dos cosas. ¿Y qué haces? ¿Un día cada una? Pues claro. Bueno, ya no tengo más preguntas. Vale, adiós, me voy a ir. Uy, yo quiero comprarme esas gafas. ¿Y yo? Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más lisa y brillante del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Hasta aquí hemos llegado. Con música, con gafas, con noticias. Con Eric. Buenos días y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, diré de adivinanza. Muy bien, con Hugo. Adiós. Adiós, con Violeta. Adiós. Te has perdido una entrevista estupenda, unas gafas. No sé dónde andabas. Y con María. Pues hasta luego, te juro que volveré. Y en serio, Violeta, ¿tú sabes dónde vive? Porque es que un día de estos me gustaría ponérmelas por ahí a la playa. Y con Clara, hasta la semana que viene. Adiós. ¿Repetís todos, no? Venga. Sí. Pues, por supuestísimo. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.